Muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11:30 de la mañana y aquí estamos de nuevo. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Este domingo estás escuchando el 107.5 de la FM. Esto es El Puente. Transiciones, progresiones y viajes todos los domingos en Radio Enlace. Tal vez nos estés escuchando delante de tu monitor a través de www.radioenlace.org. En cualquier caso, aquí empieza una hora de música ecléctica donde visitaremos, como siempre, territorios en ocasiones inescrutables, en ocasiones accesibles. El programa como de hoy, como viene siendo habitual, tiene una temática muy marcada. Os hablaremos del concierto que tuvo lugar el pasado 16 de mayo en Las Vistillas, concierto castizo. Estuvimos viendo a Vaca Azul junto con otros artistas invitados como Garaje Jack y Fritanga. Concierto gratuito, al aire libre, en detrimento de los vecinos. Estuvimos, como os decimos, viendo el concierto de Vaca Azul, auténtico descubrimiento, música rock con enorme personalidad en un grupo que lleva pues algo más de 10 años dando conciertos, llevan alrededor de 4 discos y, como digo, bueno, pues estuvieron invitados por el Ayuntamiento de Madrid a celebrar un concierto en conmemoración a nuestro patrón San Isidro, Fiestas de Madrid, y es que, bueno, pues es una gran oportunidad para disfrutar de música en vivo, fantástico sonido, mejor temperatura, los conciertos al aire libre, sobre todo si no llueve, son una auténtica delicia. Permitidme compartir con vosotros la canción que más me sorprendió de aquel concierto, y es una versión que hicieron de un tema que seguramente reconoceréis. Que caigan en mi espalda. todas las visiones. Ojalá que no puedan tocarte ni en canciones. Wow, el tema de Silvio Rodríguez, ojalá, dedicado a algún dictador sudamericano que no recordaremos, en la versión de Vaca Azul, absolutamente maravilloso. Lo hacen suyo y suena muy bien. Igual sonó en directo en los Jardines de las Vistillas, sin los ecos y los engorros de masas que suelen tener las salas madrileñas, y en un horario pues perfecto, a eso de las 8 de la tarde, todavía había sol, y la mejor manera de disfrutar de una cerveza. Vaca Azul son Jairo Zabala, vocalista, guitarrista y absoluto líder de la banda, fantástico comunicador, hizo bailar. Nos llevó a todos a su terreno, a estas aproximadamente 1000 personas que nos aglutinamos alrededor del escenario el pasado 16 de mayo. Javier Vacas, bajista, hacía poco que estuvo tocando en el Universimat con su otro grupo, Los Coronas, música surf instrumental, lo cual, bueno, pues da muestra de la calidad musical de este bajista. Vaca Azul tiene un teclista, lo que le da una gran personalidad y mucho groovy a la banda. Se llama Daniel de Madariaga, charras, y Javier, el batería. La verdad es que empezaron un poco fríos, pero pronto encontramos el puntito a esta banda, una banda rock, una voz que se nos antojaba muy similar a la del cantante de M-Clan, pero con personalidad propia, desde luego. Canciones de todos sus discos, desde, bueno, pues desde sus principios, como Tus Amigos o Cómodo, hasta, bueno, pues canciones de Vienen Tiempos, y la de Puerto Chico, que hizo vibrar al personal de manera increíble. Jairo, el cantante, también tiene otra banda paralela, se llama De Pedro. Y bueno, ambos la verdad es que tuvieron un excelente sonido y, bueno, algo absolutamente recomendable. Esperamos volver para las fiestas de La Paloma, entrado agosto, para ver, bueno, pues con qué nos sorprende el ayuntamiento. Nada más, un pequeño guiño a este concierto de esta semana, como siempre nos gusta hacer aquí en El Puente. Y cambiando de tercio, vamos a dedicar el resto del programa a, bueno, pues a una serie de bandas a las cuales, bueno, pues que nos parecen muy similares por su ironía, por sus letras ácidas, por la manera de interpretar las canciones también. Y es que hemos descubierto una banda que se llama Manos de Topo. Mi amigo David me ha permitido, bueno, pues me mencionó esta banda y no pude sino escuchar las canciones y, bueno, pues descubrir un género y una originalidad pues que no se ven habitualmente. Por eso me ha recordado Manos de Topo a otras bandas, como pueden ser cantantes como Javier Crae, como Pablo Carbonell, como La Mandrágora, grupos cuyo estandarte era la ironía, el sarcasmo, el cinismo, la crítica social, historias de perdedores, en cualquier caso, donde realmente la parte más importante es lo que percibe el que escucha, música inteligente que nos hace pensar qué es lo que ha querido decir. Por eso vamos a dedicar el resto del puente en esta edición número 27 a hablar de todas estas bandas. Espero que os guste. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo. Bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro. Y besarte al despertar, sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Un poco de grima en la primera escucha. Eso es un poco lo que sentí cuando escuché esta canción. Es feo, de Manos de Topo. Está extraído de su primer y único disco, Ortopedias Bonitas, editado el año pasado. Y el personaje que lloriquea, que agoniza, se llama Miguel Ángel Blanca. Es un auténtico personaje. Sus canciones son auténticas performance, auténticas actuaciones, sorprendente. También toca la guitarra. Otros miembros de la banda, bueno, pues hemos escuchado en esta canción el xilófono, Alejandro Marzoa. Encontramos bajos y coros, Pau Julià. Batería, está Rafa de los Arcos. Tenemos también secciones de cuerda con Laura y Sandrine. Y una pequeña sección de vientos de fondo. Desde luego que es sorprendente encontrar grupos que nos hacen prestar atención, aunque al principio nos pueda causar cierto rechazo. Y es que la característica voz histriónica de Miguel Ángel, que como decimos, más que cantar, llora, nos recuerda a otros cantantes anglosajones. Así a bote pronto, tal vez Anthony Hegarty de Anthony and the Johnsons, cantante neoyorquino, gran amigo de Lou Reed, que editó hace poco su I Am a Bird, y que bueno, pues que cuya voz tan aguda en ocasiones, bueno, pues pudiéramos incluso confundirla con la de una mujer. Y también un grupo de rock, también del ámbito de Nueva York, como Clap Your Hands Say Yeah, una banda originaria de Brooklyn, con su cantante Alex Onsworth, que también tiene una manera muy peculiar de cantar, algo desafinado, pero siempre, sobre todo cuando le damos una segunda o una tercera escucha, encontramos que no es azaroso, que es todo algo premeditado para transmitir una sensibilidad especial. Es feo, es una canción al más puro estilo de alguien, bueno, pues que está perdiendo a otra persona, y temáticas de amor y desamor. Y claro, ante semejantes desastres sentimentales, ¿cómo no va a llorar el personaje? Atrás quedan iconos de tipos duros. ¿Por qué no llorar en escena? ¿Por qué no mostrarte y ser consecuente con los sentimientos que estás trasladando a la audiencia? Aunque posiblemente sobreactúe, ese llanto crea una atmósfera, consideramos que acertadamente tragicómica, que ayuda mucho a transmitir los contenidos. Melódicamente son también pues muy consecuentes. El xilófono, las cuerdas y los vientos permiten también que sea una banda original, no compuesta únicamente por el protagonismo de la guitarra. Somos manos de topo y tenemos talento, pero queremos haceros creer que no lo tenemos y así todos juntos nos reiremos de nosotros mismos. Así empezaron algún que otro concierto, esta banda, un tanto, bueno, pues esa honestidad que sirve como bálsamo ante tantos grupos diseñados para dar la campanada. Es un debut ciertamente sorprendente, cálido, extraño, pop y humor que se juntan en un disco totalmente recomendable. Era Brummel, otra canción del disco Ortopedias Bonitas. La verdad es que, bueno, pues Manos de Topo nos cuentan historias surrealistas, incluso de vergüenza ajena, podríamos decir. Y por eso nos recuerdan a bandas, bueno, pues como El Niño Gusano o Señor Chinarro, pop surrealista y llorón, rasgo identificativo. Es, bueno, pues otra perspectiva más sobre historias de amor. En cualquier caso, lo que más nos ha gustado de Manos de Topo es la virtud de permitir al oyente ser parte activa. Y es que las letras no son nada evidentes. En ocasiones, una segunda o una tercera escucha nos descubren significados que no eran explícitos al principio. Nos permiten ver ciertas perversiones, ciertas, bueno, pues vicios. Que desde luego que hacen que sea un disco vivo, nuevo tras cada escucha. Su manera de abordar las relaciones afectivas y su sinceridad de perdedor les han hecho el ganarse el respeto de mucha gente. Y nada más, bueno, pues esto es un poco una pequeña introducción a lo que es una banda que, bueno, pues que fue reconocida por Mondo Sonoro como los mejores discos de 2007 y que tiene han hecho un vídeo musical en el cual los miembros de la banda digamos preparan el atentado a Kennedy allá donde en su momento lo preparaba el francotirador. En lo que podemos ver claramente como es algo que es totalmente inconexo, es decir, con el significado de la canción El Cartero. Cuatro patas del guateque, de retirada a casa, pronto a la guasana. Tú con tu vestido de gasa, sonreías de placer en aquel amanecer. El aire nos daba en la que volabas. Tú de paquete en mi mobilete, nos comimos un cartel. En aquel amanecer yo vi que te desangrabas, la ambulancia no llegaba, el mar golpeaba contra las rocas, un municipal te hizo el boca a boca, tus dientes partidos por el arcén. Y yo no tenía carne. En aquel amanecer, oh, oh, oh. En aquel amanecer, en aquel amanecer, en aquel amanecer. Luego en el hospital se te veía muy mal, tenías un ojo amarillo, una vieja palmó en el pasillo y empezaste a devolver sobre aquel amanecer. Se unieron nuestras vidas sobre aquel amanecer. Quedaste malherida sobre aquel amanecer. Nuestros corazones se dijeron sí sobre aquel amanecer. Empezaste a depender de mí. Era Pablo Carbonell, en aquel amanecer, un drama tratado con un sarcasmo absolutamente soberbio. Está extraído de su disco Aceitunas y Estrellas, editado en el 2000. Este es el disco con el cual Pablo Carbonell se desquitó tras la herencia maldita de los Toreros Muertos, después de tres discos y un recopilatorio en toda la década de los 80, finalmente decidió embarcarse en esta aventura en solitario, contando eso sí con la producción de alguno de sus compañeros y rodeado de chusma a su absoluto nivel: Santiago Segura, Javier Crae, el gran Wyoming, Carlos Faemino, Pepín Tré y otra serie de noctámbulos, de ácidos noctámbulos, crearon 18 Chulos Records, una productora para ayudar a producir sus propios discos. Podremos decir que quién si no se los iba a publicar, pero no estaríamos haciendo justicia ante la originalidad y la calidad que se oculta tras ese velo, de casualidad o de falta de preparación. Parece música realizada en 5 minutos, tras una noche un tanto salvaje, pero no es así. Discos de CRAE han estado bajo este sello de Diego El Cigala, de Wyoming, y bueno, pues cómo no, el primer disco en solitario de Pablo Carbonell. ¿Qué pasa cuando la fama no te deja montar en metro y no tienes ni un duro para ir en taxi? Así empieza la historia que nos cuenta Pablo Carbonell en la página web de su productora, donde explica el proceso creativo que le llevó a componer las 12 canciones que componen este Aceitunas y Estrellas, una mezcla de aventuras y de desventuras para conseguir, bueno, pues finalmente volver al estudio a grabar y sobre todo tener la necesidad de contar algo. Llamo a mi chica y le anuncio que me he comido un tripi y que me he quedado a vivir en Mojácar y que no pienso volver a casa hasta que no me encuentre a mí mismo. Ella se viene a ver si me ayuda porque teme, con razón, que me pierda aún más. Me siento artista. Sé que para ser artista hay que vivir como tal y hay que estar de pie. Las cosas me llaman la atención. El horizonte lo atraigo con la mente y se mece en mi ombligo. Viajo astralmente. Todo el cosmos está dentro de mí y a la vez todo está protegido con amor por el universo. Me siento incorpóreo. El resultado final es Aceitunas y Estrellas, un disco sincero, pero irónico, alucinado, pero coherente, musical, pero sin perderle la cara, como siempre, a la teatralidad. Un disco que, después de escucharlo, tiene una filosofía propia. Hagamos todo lo que queramos, pero quedémonos a gusto. Sorry. yo soy el presidente de la escalera y por eso los vecinos y sus niños me miran con respeto. Soy el presidente de la escalera, y por eso las vecinas y sus niños me miran con deseo. Letras originales, surrealistas, ridículas, es lo que nos cantaba Stan Still dentro de su disco Viva la Guerra, un disco ya de hace un par de años, pero que, bueno, pues que hemos querido encajar dentro de este programa por lo arriesgado de su letra. Aunque sí que es cierto que la musicalidad es mucho más cercana al rock, al hardcore, aunque, bueno, pues al final es algo más pausado. Ya sonaron aquí en el puente hace un par de programas, pero siguen Stan Still reinventándose a sí mismos. Son todavía más innovadores, transgresores y provocadores. Y provocan tal vez vergüenza con conversaciones banales que todos hemos tenido en alguna ocasión. Letras psicotrópicas, pero podemos decir reales. Y composiciones que en ocasiones son enormemente progresivas. La voz nos recuerda un poco al cantante de Elefantes, el grupo desaparecido, a Shuarma. Es una voz muy, muy personal y fácilmente identificable. Desde luego que, bueno, pues es un disco también que no entra a la primera, que genera cierto recelo al principio, pero que posteriormente, bueno, pues consigue deshojar un poco esa primera protección o ese esa dificultad en encajar las letras, y dándole una oportunidad las canciones van calando. Disco arriesgado, sin miedo al ridículo, que, bueno, pues desde luego que es algo interesante. Romper un silencio así no tiene perdón, es otra de las canciones de Stand Still, y que, bueno, pues junto con ¿Por qué me llamas a estas horas? Son un pequeño ejemplo de lo que podéis encontrar dentro de este Viva la Guerra. Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste me pongo ungüento bueno para el desgaste,

cambiando de rumbo y hablando sobre el mundo. Mencionábamos antes la productora 18 Chulos, es también quien ha producido este último disco del madrileño Javier Crae, y que, bueno, pues que mantiene su línea, nadie más constante que Javier Crae. Ninguna discográfica ha apostado realmente por él, la promoción es mínima y sin embargo sigue llenando salas. Nosotros tuvimos la oportunidad de verle en el Café Central en Valladolid, a eso de ahora 4 años, la sala hasta arriba. Recientemente ha lanzado su disco Querencias y Extravíos, grabado en esa misma sala en Valladolid, con la que mantiene una relación pues muy cercana, y es que sigue asistiendo o realizando conciertos allí de manera periódica. Otras salas que lo acogen más cercanas, en este caso en Madrid, es Galileo Galilei. Sus letras es desde luego lo más valioso, junto con unos ritmos algo jazzy de fondo. Escuchábamos un contrabajo, trompetas, absolutamente virtuoso. Letras mordaces, humorísticas, que esconden un cuidado, un escrupuloso gusto por la rima consonante y por la métrica, utilizando solo figuras clásicas de rima y jugando con otras, de invención propia, de gran riqueza. Es un poco, bueno, pues también encontramos citas encubiertas de grandes obras de la literatura mundial. Como decimos, es un poco la gran diferencia con su compañero y amigo Joaquín Sabina, amigo de ripios, de rimas asonantes, en ocasiones fáciles, auténtica literatura, lo que podemos encontrar en la discografía de este madrileño. Vivió durante un tiempo en París, después de conocer a la canadiense Annick, y allí conoció a Georges Brassens y a Leonard Cohen, ciertamente grandes influencias. Leonard Cohen, a lo mejor por su aspecto de cantautor, y Georges Brassens por su ironía, por su sarcasmo, por la capacidad de reírse de uno mismo, porque se puede ser un perdedor y contarlo. Que seas besucona, ni que juegues conmigo a las sirenas, ni que seas tan lista y tan persona, ni que rías mis gracias y sonrías mis penas. No me importa que estés tan disponible, ni que tengas la piel así de suave, ni que seas bebible y comestible, ni que tengas tu piso y me dejes la llave. Te tendré que aceptar tal como eres. No me importa que sepas de cocina, ni que cuajes de flores tu terraza, ni tus dotes medidas de adivina para hacer sugerencias o para no meter baza. Te tendré que aceptar tal como eres, una de esas mujeres que ocurren en la vida, enigmas como tú para mi voz de amante, contante, sonante, no darla por perdida. me importa saber lo que no dices mientras pintas tus labios de camelia, ni me importa que te intelectualices y me leas de todo, que pareces Babelia. No me importa el silencio que desnudas cuando estoy ya despierto y tú aún dormida, ni me importa el rumrum con que saludas y recreas el mundo recién amanecida. Te tendré que aceptar tal como eres. No me importa que digas que me quieres, ni que vuelvas la espalda a tus ideas cuando me hablas de mí amaneceres sin salir de mis brazos, aunque no te lo creas. Te tendré que aceptar tal como eres, una de esas mujeres que ocurren en la vida, regalos como tú para mi voz de amante, contante, sonante. No darla por perdida, te tendré que querer tal como eres. Me tendrás que aceptar tal como soy. Otra canción más del último disco de Javier Krahe, Tal como eres, mucho más pausada y reflexiva. Auténticas perlas son las que encontramos navegando por los versos de esta canción. Amor incondicional, aceptación, auténticos valores que nos ponen la pierna, la carne de gallina. Y ya, no pienso más, ergo non sum. Hasta aquí esta edición número 27 del Puente. Hemos caminado por las traviesas más surrealistas, irónicas, pero honestas y crudas del pop y de los cantautores nacionales. Esperamos haberos ofrecido un pequeño rayo de sol en este domingo. Y nada más, simplemente emplazaros a visitar nuestro podcast en http://elpuente.blogs.terra.es, donde podréis escuchar este y algunos programas más, como siempre, perlados de vuestros comentarios, críticas y añoranzas con relación a la música y a las historias que os contamos. Estaremos de vuelta el próximo domingo. Entraremos en junio y seguiremos buscando y rastreando música inalcanzable. Os ha hablado Jorge López, voz y controles de El Puente, que se despide ya. Pero permitidme, finalmente, un pequeño comentario botánico. La mandrágora es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que sus bifurcaciones tienen cierto parecido a una figura humana. Incluso hoy en día se usa en religiones neopaganas.